Tulade Yahya u otolulio. Salamu londo ta ualo jamaati, ode-ode gayus ta otoli angu tode lomo ubanari. Uta tu uto imani ta otoli angu. Wau hemo dua, alihui upio-piohu, wau sesehati tode lomo uhetua-tua ua, odena ubati nimu sesehati. Wau wenga-wenga heda, to utata ngo imani ngololo talo na omai ode olau. Wau lo hungguli to mimbihu tutumulumu, to delomo ubanari. Sababu memangi o tumutumula to delomo ubanari. Olau dialu mau wengahe ulebe mau lo wengahe umotapu, to wau mo dungohe mengwala uu to imani, hetumula to delomo ubanari. Utatu to imani ta otoli angu'u. Iyo maolohu mohinda to mengu utatango imanindo, openuti mengulio di pemo otawa wolemu. Di Mongolia lo hungguli ma ode jamaati tea, to mimbihu toli angumu ode oli Mongolia. Wonu upara luo lo ta odito boito, to hena oa popo garapu ngu mao mo turuti ma kohondaki lo Allahu Ta'ala, iyo lo hutu umo piohu. Sababu to uti Mongolia lo na lo potunggulo habari mo piohu to mimbihu ti Isa Almasi, di Mongolia dilalolo limo wolo wolo lonto tau-tau wala, ta di pemoto talo Allahu Ta'ala. Ito wajibu memandu tau tawala ta audito boito. Alihu ito moali tangopo karajawo li Mongolia to delomo umo potunggulo ubanari. Wau malolau mau tuladu ode jamaati. Bote dio trepes ta ohila moali ta ua to jamaati. Tio dilai nao moturuti olau. Sababu uito, to uwa umo na omai ode olemu, wau mamo tomba ngai nga amila uma hepilo hutulio. Sababu tio helo mitana olau, wau helo lolo iawal ukasari olau. Wau dilabawa mba o uito, tio olo dilainau molo limo tahena ana oa, hepo potunggula lo habari to mimbihu ti Isa Almasi. Tio olo hemo ngendela mongo utatango imani, ta ohila molo limo o limongolio, wau hemo pobondi ao o limongolio to jamaati. Utatango imani ta otoli angu'u. Dilama adudu ili mongoli umoleto. Bo umo piohu. Tita lo tita tamo hutu umo piohu asali lio londo Allahu Ta'ala. Bo tita lo tita tamo hutu umo leto, tio dilamo totalo Allahu Ta'ala. Tomimbihu te Demetrius, nga amila tau he pohunggulia mai lo piohio. Huhutu lio ubanari, hemo popatatai lo piohio olo. Wau olo mohungguli mai lo piohio, wau otawa limongoli, deu uwunggulio umai boito banari. Ngohuntua da uohila popotunggulo umai ode-olemu. Bole bemo piohu, wau dilamo potunggulai moli tuladu. Wau opatuju hu amona amai ode-olemu, wau mobisala tatalua wolemu. Allahu Ta'ala mengohimai udame, wau usanangi ode-olemu. Salamu lonto mengoh sahabatimu tea. Wau popotunggulama salamu ode nga amila sahabati tea ngota-ngota.